casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa, y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero, porque yo sin ti es que no... Para las brillantes. Para las simpáticas. Para las que renacen. Para las viajeras. Para las enamoradas. Para las rebeldes. Para las inconformistas. Para todas las personas que nos escuchan... ¡Las somos todas! Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Serán órdenes siempre tus deseos, porque tú sabes más de todo. Quiero buenas tardes o buenos días, depende cuando nos escuchen. Un nuevo programa, aquí muy concurrido, tenemos hasta público y todo. Saludamos a la familia que está ahí, buenas noches. Tenemos aquí a Valle. Valle, ¿cómo estás? Muy bien, nada más. Ya te veo, ya te veo. Y a Toñi, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Sena, que ha recuperado el habla. Sí, ya totalmente, recuperadísima. Muy buenas tardes. Tenemos ahí a Sema en el control. Sema, hola. Tenemos a Loli Cecilia, recién llegada de Granada. Yo voy y vengo rápidamente. Aquí estoy otra vez. ¿Hace frío en Granada? Sí, sí, ya se ha notado. Vaya. Y tenemos nuestro invitado de hoy, un joven que ahora hablaremos de él, lo presentaremos, Miguel Ángel Bustamante. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bien, bien, Loli, gracias. Él es de la casa. Bueno, ahora hablaremos de él. Va. Y nuestra Lola Bello, que ha vuelto. Lola, hola. Hola. Muy contentas de que estés aquí. Muchas gracias. Pues vamos a empezar ya, como ya sabéis todas, como siempre, hablando de las cosas que han pasado en el pueblo. Y esta semana ha habido un pleno, y en el pleno se han aprobado algunas cosas que yo recuerde. Por ejemplo, se ha aprobado un reglamento por el que se crea un registro público municipal de demandantes de viviendas protegidas. Quiere decir que todo el mundo, entiendo yo que todo el mundo va a ver la lista de las personas que piden vivienda, ¿no, Miguel Ángel? Sí, sí. Sí. Que hablábamos el otro día precisamente que lo mismo debía pasar con la bolsa del INEM, ¿no? De empleo también. De empleo, claro. También, que todo, claro, el mundo supiera quién iba, claro, adelante. Como unas oposiciones para cualquier cuerpo del Estado, que existe una bolsa de la gente fuera, que han quedado fuera de plaza, y existe una bolsa para ver los interinos en qué posición le toca entrar, pues que exista una bolsa también de empleo para que las personas, los trabajadores y trabajadoras, pues sepan en qué posición se encuentran, claro, para poder que entrar, no, a trabajar. Actualmente no existe. Claro, y entonces hay un oscurantismo ahí y puede dar cabida a otros métodos de contratación que no sean los más correctos y los más justos. También se habló, así por decirlo rápido, de la cesión del suelo para un cuartel de la Policía Municipal, que eso ya se había tramitado hace en la otra legislatura anterior, creo, ¿no? Uh-huh. Y lo más importante, desde nuestro punto de vista, que ya dijimos aquí, fue la aprobación del segundo plan de igualdad. Y aquí tenemos a Lola, que es una de las artífices, ¿no?, con las asociaciones de mujeres, con los partidos políticos. Ha sido, Lola, ha tardado este plan de igualdad un poquillo, ¿no? Sí, hemos tardado un poco. La verdad es que estábamos intentando, pues, tener participación y bueno, un poco esperando la participación, pues se nos ha pasado un poco el tiempo. Pero bueno, lo importante es que ya hemos conseguido aprobarlo y que, bueno, a ver si ahora, pues, tenemos hombre, nuevas políticas y se le da un nuevo impulso a los temas de igualdad. El otro día me preguntaba Toñi que en qué variaba este segundo plan de igualdad del primero, y yo le decía que realmente lo que un poco se han recogido nuevas ideas, ¿no? Sí, se han recogido nuevas ideas. Bueno, el objetivo general es el mismo, ¿no? Porque el objetivo era integrar la igualdad en todas las políticas públicas, en todas las áreas municipales. Y bueno, ese es un objetivo que tenemos que seguir manteniendo, puesto que, bueno, en el primer plan, aunque avanzamos mucho y hemos hecho muchísimas cosas, pero, bueno, queda muchísimo por hacer, ¿no? Y entonces, bueno, ese objetivo general entendíamos que tenía que ser el mismo, ¿no? Después lo hemos cambiado. Hombre, hemos cambiado muchas cosas. Hemos cambiado, por ejemplo, las áreas de trabajo, porque en el anterior plan lo hicimos coincidir con las áreas municipales que existían en ese momento. ¿Qué pasa? Que al tener el plan una vigencia superior a, muchas veces no coincide con la legislatura, pues hay cambios, ¿no?, en cuanto a la legislatura, y bueno, nos pareció más interesante organizarlo por áreas de trabajo. Y después, bueno, en este plan ha tenido una participación importantísima las asociaciones de mujeres a través del Consejo. Esa es otra de las novedades del plan, que refuerza mucho la posición del Consejo, ¿no? Porque yo entiendo, desde mi punto de vista, ¿no?, que para no sé, para conseguir la igualdad, para trabajar en eso, en esto, todo el mundo tiene su parte de responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, el ayuntamiento, el gobierno municipal, pues tiene que adquirir un compromiso político de llevar a cabo las acciones. Después, bueno, las asociaciones de mujeres, bueno, la sociedad en general, ¿no?, tiene que reivindicar, pues, que ese plan que está ahí, pues, si no se cumple, pues exigir su cumplimiento, ¿no? Y después, bueno, pues las personas que estamos trabajando en esto y en otras áreas municipales, porque la intención es que el plan, pues, abarque todo el ayuntamiento, todas las áreas. Entonces, no solamente tenemos que trabajar por la igualdad, las técnicas del área de igualdad, ¿no?, sino todo lo que es el ayuntamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que todo el mundo tiene su parte de responsabilidad y tiene que también empujar para que se lleven a cabo las cosas, ¿no? ¿Tú no crees que hay un desfase entre la teoría y el plan y la práctica? Hombre, no, totalmente. O sea, que se ve mucho otro plan de igualdad, primero un primer plan de igualdad, otro segundo plan de igualdad, en los centros plan de igualdad que es de obligado cumplimiento, pero luego a la hora de la realidad, en la hora de la práctica, hay como una falta de coordinación entre la teoría y la práctica. O sea, que no parece que va la teoría va muy adelante, pero la práctica muy poquito, se avanza. Sí, eso es verdad. Hombre, y normalmente, por ejemplo, la ley de igualdad, ¿no?, porque cuando empezamos el primer plan no existía ni la ley siquiera, ¿no?, fue del 2004. Entonces, bueno, ya después muchas de las cosas que habíamos planteado en el primer plan de igualdad después están reflejadas en la ley, ¿no? Bueno, pues ya la ley se aprobó en el 2007, estamos en el 2009, ya va el 2010, y sin embargo, en este caso, porque muchas veces el derecho lo que va siempre es detrás de la sociedad, ¿no? La sociedad van pasando cosas, ¿no?, y el derecho después las refleja, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, las leyes están intentando cambiar la realidad también, ¿no? Y en este caso concreto, las leyes van por delante de la realidad, ¿no? Y después otra cosa también, que, por ejemplo, el tema de la transversalidad, y tú como hombre en los colegios también lo verás, ¿no? Porque, bueno, supongo, en los currículos pues está incluido el tema de la igualdad como materia transversal. Eso de la transversalidad muchas veces pues se nos diluye y se nos pierde, ¿no? Y depende más queda de oculto, queda oculto, y depende de lo que me iba a decir ahora, que te debía adelantar yo, de la persona que lo impacta y que crea en eso. Claro, pero por eso yo en los temas de igualdad soy partidaria de que se sigan haciendo acciones específicas para mujeres y para trabajar temas concretos, porque aunque se siga trabajando en la transversalidad y en que se impregne todas las actuaciones políticas, se impregnen del tema de la igualdad, pero claro, es que eso es una visión distinta a la que estamos. Mira, por ejemplo, para analizar cualquier dato, pues si tú quieres saber los hombres y las mujeres, si tú quieres analizar con perspectiva de género cualquier realidad, tú tienes que saber cómo afecta a hombres y a mujeres, ¿no? A mí no me vale que me digan, pues han pasado por los cursos de formación 100 personas. Bueno, 100 personas, ¿cuántas son hombres, cuántas son mujeres? ¿Cuáles son el nivel de estudios que tienen? ¿Cuál ha sido la inserción posterior? Y entonces, claro, eso nos hace falta muchos elementos de análisis, que eso nosotras no lo podemos hacer, claro. Sino que eso es que tiene que impregnar todo. Todas las áreas y todos los servicios. Claro, y entonces de esa forma pues se puede ver en qué se está fallando y en qué no se está fallando. Pero si no tenemos elementos de juicio, pues a lo mejor tú dices, bueno, pues una acción, no un programa de empleo, de lo que sea, pues ha afectado a un montón de gente, tal, y nos quedamos con la cifra general, pero no somos capaces de ver cómo ese programa o esa medida ha afectado a hombres y ha afectado a mujeres. Y eso tenemos que empezar por eso, que es lo mínimo, que ya además está exigido en la ley, que es que todas las estadísticas pues se desagreguen, sí. todos los datos, pues vamos, si conseguimos eso, pues yo me doy por contenta. Sí, la primera parte del plan de igualdad precisamente habla de la situación actual, ¿no? En Écija, yo tengo aquí algunos datos, ¿no? Por ejemplo, que hay 4.000 demandantes de empleo, que son mujeres, y por contra hay 3.000 y pico de hombres, que hay 1.314 trabajadores agrarias y solo 300 hombres, que las mujeres, el 7% de los hombres trabajan a tiempo parcial, en cambio las mujeres el 32%, que no hay mujeres, que aunque las mujeres, por ejemplo, esto me parece muy importante, participan mucho en las asociaciones, pues resulta que los cargos directivos los tienen los hombres. Y después, lo más grave, por ejemplo, que he visto yo, que me parece, es que en las asociaciones juveniles no hay directivas mujeres, ¿no? Nada, ninguna. O sea que es necesario el plan de igualdad. Y después también dice en el plan de igualdad que este año, hasta mayo, hubo 25 denuncias por violencia de género. Yo no sé si tú tienes datos comparativos con el anterior o con el año anterior, si han aumentado. Creo que llevamos un poco menos que el año anterior, pero no tengo aquí el dato, la verdad. Bueno, pues se aprobó. El Grupo Popular presentó 3 enmiendas. Una era que se atendieran a 3, sí, que se atendieran a las zonas rurales. Sí, a las mujeres rurales. Otra era un minuto de silencio. No, que salieran. Salieran fuera. Sí, el día siguiente de que haya una muerte por violencia de género, que salieran a manifestarse como cuando muere alguna víctima de ETA. 5 minutos de silencio también fue. Sí. Y 5 minutos de silencio era una propuesta de Izquierda Unida, 5 minutos de silencio antes de empezar cada pleno. Y se aprobaron las dos. Y además había otra que creo que estaba implícita en el plan, que era, sí, era que participaran las asociaciones vecinales. Sí, ¿no? Pero esa estaba de alguna forma estaba implícita porque, bueno, se hablaba de la asociación en general, ¿no? Pero ella se especificó desde la propuesta del PP en el tema de hacer hincapié en las asociaciones vecinales. Y después en la evaluación tiene un papel importante el Consejo Local de la Mujer, ¿no? Sí, esa es uno de los puntos que cambia con respecto al anterior. Bueno, en el anterior no existía consejo, Consejo se creó también, dentro de una de las medidas del primer plan. Y bueno, en este pues se refuerza mucho el papel del Consejo como órgano fiscalizador, porque otra de las cosas que queremos también, porque la experiencia también nos va enseñando de los errores, es ir evaluando el plan, hacer una evaluación anual, ¿no? Entonces, bueno, que para ver si podemos corregir algunas cosas o en qué medidas podemos ir cambiando, y en ese sentido pues el consejo es fundamental. Bueno, pues hay que estar al tanto, ¿no? Vigilando continuamente que se cumpla, ¿no? Vamos a pasar a otro tema. Este es muy interesante, pero tenemos hoy muchas cosas aquí. Tenemos algunas noticias más de Écija, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Venga, bueno, rapidito. Y bueno, que el viernes tuvimos una representación de teatro, ¿no? De danza móvil. Preciosa. Que eran jóvenes, bueno, jóvenes, son ya más mayores, de personas con síndrome de Down, tanto hombres como mujeres. Incluso una chiquilla, además muy bien, muy enhorabuena al director por el trabajo que ha hecho, la coordinación que ha hecho entre todos, que no han sido unos pocos. Y después también el sábado pues tuvimos también el teatro la fiesta de la factoría, que presentó su revista, un cortometraje ya que... Cabeza Hueca, como nos anunció aquí José Berral, que es el... Efectivamente. El que la dirige, y ¿no? luego la música. Por cierto, ¿habéis visto la revista alguna? ¿Alguno? Sí, yo la he estado ojeando y está interesante. Hay un artículo que me sorprendió, que se llama Becerros Dorados. Ese no acabo de leerlo. ¿No? Pues es muy, muy valiente, va a levantar ampollas. Leerlo, no quiero decir nada. No, no leerlo. No. No. Nos deja la intriga, la intriga. El próximo día, lo comentamos. A ver qué pasa. También ha sido noticia Écija porque un empresario será juzgado por Mirón. El Mirón del Bar. Pero es gracioso porque yo lo he visto y dice el Mirón del Bar. ¿Quién será el que está en el bar? Que mira, es que es el titular. Lo han puesto mal, pero bueno. Luego ya porque cuando, no era un bar, era. No era un bar, ya. Luego ya cuando se ha empezado a leer, pero las letras grandes, el Mirón del Bar. También lo hablamos aquí en su día, que era que puso cámaras y se veía a las mujeres en los haciendo servicios, sus necesidades, ¿no? Fisiológicas. ¿Dónde era? Eso ya tiempo. Va a salir ahora el juicio. En el centro comercial. ¿No? Sí. Ah, sí. Así. De las torres. También ha sido noticia porque se va adelante la denuncia contra Julián Álvarez, que se pide para él por, ¿cómo se dice?, por acoso, ¿no?, laboral, digamos, a la directora del geriátrico, por consentirlo, vamos, que se pide un año y medio de cárcel y 9.000 euros, pero todavía tiene que salir el juicio, ¿no? Y también estuvimos en el cementerio, ¿no? Vale. El domingo. En el monumento, ¿no? En el monumento a los fusilados del 36, aquí en Écija. Por cierto, no sé si habéis visto una noticia que han recuperado los cuerpos de 15 mujeres en Grazalema. Ah, sí. Sí, sí, que estaban en una cuneta, 15 mujeres. Y han hecho un documental, que a ver si lo localizamos, que se llama La memoria fusilada, sobre este tema, de un tal David Doña. También fue Halloween. Inglés, tú que sabes inglés. Yo lo digo en español y en inglés, soy bilingüe. Qué barbaridad. Pero eso te digo yo, que tú me hablas muy bien, porque yo esas cosas no las entiendo. Se ha puesto de moda. Se queda americana. Y yo que no sé apenas nada. O sea, que no es español. También hablan español, tú. Esta americanada. No son americanas. No es americanada, perdón, Esteo. No me da igual, esto no es nuestro. Pero hasta ahora no se había hablado de que fuera una fiesta de origen celta, que no. No. Este no, año se empezó, que si en Galicia, alguien en la televisión comentó, pues yo recuerdo que mi abuela pues ponía calabazas colgadas en este día. Entonces, Pues fíjate tú por dónde. Sí, mi abuela también lo hacía. Lo que pasa es que parece que es una cosa muy nueva, pero mi abuela, yo recuerdo que que vaciaba las calabazas. Si eran los platos con la velilla esa que se ponían. No, no, vaciaba las calabazas y hacía los dibujos y tal. Y me imagino que que ella tendría la idea de que venía de alguna cosa celta o así, porque americana, mi madre, eso de los americanos, no, digo, mi abuela no les tenía mucho cariño. Entonces no creo que lo hiciese. Bueno, pero ella tendría su hija, sabría que. Pero este año es la primera vez que he visto yo a los niños y a las niñas llamando por las casas diciendo truco o trato. Sí. Claro, porque eso te lo van metiendo por los ojos en informaciones y hay que ir por las casas y hay que decir truco o trato, porque hasta hace poco solo eran los disfraces y hasta ahí poco a poco van metiendo más cositas de, bueno, sí, aquí ya sabes. Por el tema de por los americanos, ¿no? Claro. Por la tradición celta, los Simpsons, las películas, sí. Claro. Claro, porque en los colegios los irlandeses lo llevaron a América. Claro. Y de allí aquí, claro. Cierto, que la iglesia está muy enfadada. No sé si habéis oído hablar. Que beba agua. La iglesia está enfadada por todo. Bueno, vamos a contar con Halloween. ¿Sabes? Con la iglesia hemos tocado. Sí. Han hecho el obispo de Guadalajara ha hecho un manifiesto diciendo que se están perdiendo las costumbres cristianas, que los que están educando a los niños en la muerte. Ya ves tú, no sé cómo dice muerte, eso, porque la iglesia católica precisamente de siempre, vamos. Lo que más le ha gustado. Pero no. Además, ellos son los que hablan que después de la muerte llega la vida, ¿no? Sí, la vida y la vida. Eso, la vida. Y que bueno, que resucita. Hombre, un poco de coraje sí que da. Que se van a. Un poco de coraje sí que da que a veces costumbres que no son tan ajenas a nosotros, a nosotras, pues cojan ese arraigo tan fuerte. Loli, estamos en la aldea global. Sí. Pero sin olvidar las nuestras, no las olvidemos. Claro, pero también cogerán las nuestras. No sé. Claro, bueno. Pero en ese tema, por ejemplo, las costumbres de países del tercer mundo como países africanos, pues le hacen gracia a la gente. Y sin embargo, las costumbres americanas, que es el imperio y es todopoderoso, pues la que se copia y que se plagia. Claro. Es que también hay más marketing. Sí. Te lo meten. Y mueve más dinero. Se ven como tercermundistas y de. Y además antes lo de disfrazarse quedaba solo para el carnaval, ahora ya es otro motivo para poner las tiendas esas de disfraces que salgan para adelante también. Para vender, claro. Los comerciales como el Día de los Enamorados o cualquier otro negocio. Otras cosas. Claro, lo inventó el Corte Inglés. Pues eso, esas cosas. Bueno, vamos a poner un poquito de música. Bravo. Y ahora seguimos hablando. Bueno, ¿lo conocéis? No. Marilyn Manson, ¿no? Marilyn Manson. Ese chico tan guapo y. Sí, sí. Mason es en inglés, ¿no? Mason. Sí, creo que sí. Mason en español, ¿no? Mason. ¿Qué? Marilyn Manson. Mason. Los especialistas en inglés. En andaluz, Mason, ¿no? Un cantante, ¿no?, que tiene unas letras muy polémicas, muy escandalosas, contra la religión, habla de droga, de sexo y es así, es metal, ¿no? ¿Esto es música heavy metal o no? Black metal, ¿no? Sí, más bien. Bueno, para que no digan que no somos modernas. Claro. La cosa por su nombre, idearse ya una vez de pamplinas, de tonterías. Bueno, pues ya vamos a hablar con Miguel Ángel Bustamante. Miguel Ángel es de aquí de la casa. Maestro, dirige un programa que todo el mundo habrá escuchado, porque soy en todas partes, que es La Tertulia. Y él, pues, ha tenido una idea que ya ha estado apoyado por el Consejo Local de Izquierda Unida, que es de formar a las personas, de darle una formación política, y ha organizado un taller que se llama, ¿cómo se llama, Miguel Ángel? Taller de Formación Política en Écija, bajo el lema "El capitalismo es el problema". Vamos a empezar por el título. Miguel Ángel, ¿el problema es el capitalismo? Sí, claro, el título, bueno, está enraizado también, está en relación con una campaña ahora que desde Izquierda Unida se está llevando a cabo contra la crisis, que va a desembocar en una manifestación el 29 de noviembre en Sevilla. Y entonces por eso hemos utilizado este título. Evidentemente, para nosotros el sistema capitalista es obvio que es el causante de problemas muy graves en el planeta, desde el hambre, la desigualdad, hasta la destrucción de la naturaleza y agotar los recursos naturales. Evidentemente, pues, lleva una contradicción interna en su propio funcionamiento, ¿no? Y que se va agudizando cada vez más, que es la relación capital-trabajo. ¿Tú crees que es necesario este tipo de talleres aquí para la juventud? Sí, para la juventud y para todos los públicos, para todas las edades. Sí que es necesario porque, bueno, desde cualquier organización comunista debe ser ahora mismo la principal tarea, ¿no? Porque si no, nos vamos al manifiesto del Partido Comunista, los tres objetivos del Partido Comunista, primero, según escribieron Carlos Marx y Federico Engels, la extensión de la conciencia de clase; segundo, la toma del poder político; y tercero, la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Entonces, pues estamos por el principio, muy al principio, extensión de la conciencia de clase. Entonces es fundamental que desde las organizaciones comunistas, si son comunistas, deben de trabajar en la extensión de la conciencia, ¿no? Si no, sí, no es una organización comunista, porque tú eres lo que haces, no lo que dices. Sí, entonces el partido está hecho por comunistas, precisamente, igual que para hacer la república hay que formar republicanos, ¿no? Claro, para hacer la república, pues hay que dar la batalla ideológica, porque siempre la ideología dominante es la ideología, en el sistema es la ideología de la clase dominante, ¿no? Un ejemplo simple, por ejemplo, lo vemos con el tema de la vivienda, ¿no? La ideología dominante en la sociedad es la que la clase dominante, en este caso la burguesía, pues hace extensiva a través de sus medios de difusión y de comunicación de masa, de la ideología. Y lo vemos, por ejemplo, ahora en la vivienda, donde hoy en día, pues, para la mayoría de la gente es normal que si una persona trabajadora no paga la letra de la hipoteca, pues el banco le expropia la casa. Eso es lo normal dentro de la sociedad capitalista, ¿no? Lo normal que ve una persona que es socialista en vez de capitalista, y lo normal que sería una sociedad socialista, es que los bancos que han crecido económicamente a través de la especulación y de robo, pues sea el Estado quien expropie a aquellos que han especulado y que tienen un parque de vivienda importante. Pues aquí en este país, en todos los países desarrollados, pues existe un parque de vivienda vacía importante, y se entreguen a las familias trabajadoras que no tienen para una vivienda. Al revés, entonces la ideología, pues, siempre es la ideología de la clase dominante, y por eso, pues, tienen que haber actividades de este tipo, ¿no? ¿Tú crees que la crisis actual que hay ayudará un poco a que la gente, sobre todo los jóvenes, ¿no?, que no han vivido una época, porque nosotras estábamos un poco más concienciadas, decíamos, sí, contra Franco se vive mejor, pero ahora, ¿no te parece que a lo mejor la crisis puede despertar las conciencias de la gente? La conciencia de la gente a través de... Debe ser los partidos de clase, como Izquierda Unida, Partido Comunista, y la organización de los trabajadores, la batalla ideológica. No creo yo que la crisis vaya a hacer despertar conciencia, ¿no? Hay una máxima trotskista que dice que mientras peor, mejor, ¿no?, para el movimiento obrero. Y eso, pues, yo creo que es falso, ¿no?, porque mientras peor, más violencia, más vandalismo, pero no más conciencia ni más organización de la clase trabajadora, ¿no? En Francia, en los suburbios, existe una desigualdad tremenda y esa llega a una situación a tal extremo que lo que han hecho es quemar coches y tal, pero no ha habido ninguna organización para exigir un cambio político. Entonces, pensamos que mientras más se avance hacia el progreso y hacia un régimen de libertades, pues, mayor, pues mejor para la lucha de clases, ¿no? Bueno, cuéntanos en qué va a consistir. Bueno, podéis hablar todas, sí. ¿En qué va a consistir este taller? Pues el taller va a consistir en tres jornadas, ¿eh?, que es de iniciación, porque el marxismo, pues, es un método de análisis de la realidad científico y, por lo tanto, complejo, ¿no?, que sería preciso estudiarlo a fondo, porque dentro del sistema, pues, las universidades y los institutos que están controlados por la clase política dominante, pues, no se estudia marxismo, ¿no? Entonces vamos a hacer una iniciación, ¿no?, con cuestiones más, conceptos más principales, ¿no? El sábado 7 de noviembre tenemos la primera jornada, que va a estar dedicada al materialismo histórico, ¿sí? Y aquí se verán conceptos como las clases sociales, como la clase en sí, la clase para sí, la lucha de clases, los modos de producción y lo que es el materialismo histórico, ¿no? Que la idea, a modo breve, de que son las condiciones económicas de producción las que determinan luego la superestructura, o sea, decía, el Estado y la ideología, la religión, están relacionadas con el modo de producción, y de hecho cada modelo de producción, pues, ha tenido su propia ideología, su propio Estado y sus distintas relaciones sociales, ¿no? El sábado 21, también a las 11:30 de la mañana, tenemos una jornada de economía política. Ahí se verán aspectos también de la economía que Marx y Engels descubrieron en el Capital, como la plusvalía y la explotación, ¿no?, de los trabajadores por parte del empresario, del propietario de los medios de producción, ¿no?, la parte que el trabajador produce y no es remunerada, sino que queda en manos privadas, ¿no?, y que nosotros, pues, aspiramos a un modelo donde, primero, un Estado socialista donde la plusvalía no pase a manos privadas, tiene que existir una plusvalía, pero pase a manos del Estado para que pueda ser reinvertida luego en hospital, infraestructura, educación y en servicio para los ciudadanos y ciudadanas. Y el sábado 28 de noviembre, también a las 11:30, pues, veremos principios elementales y fundamentales de filosofía, ¿no? La cuestión fundamental de la filosofía, visto desde un punto marxista y visto desde un punto idealista, que es la dominante, que es lo que le da pie a la Iglesia y a distintas instituciones actuales, ¿no? Porque, me parece, explico un poquito brevemente, ¿no?, desde el punto de vista del materialismo, ¿eh?, la cuestión, problema fundamental de la filosofía, sobre si primero es el espíritu, es la idea o es la materia. Pues los materialistas han demostrado a través de la ciencia que no existe espíritu, no existe idea sin materia, mientras que los idealistas y la Iglesia, que no tienen ningún fundamento científico, pues parten de que Dios, que es la idea, que es el espíritu, no tiene cuerpo, es el que crea la materia, no lo material. Entonces, científicamente, no existe idea, no existe espíritu sin materia, ¿no? A mí me parece muy bien el taller este, pero tú, bajo mi punto de vista, lo veo un poco elevado. ¿No debería de haberte bajado un poquito a cosas más del pueblo llano, que se entere la gente y que empiece, por ejemplo, por el proceso electoral, por ejemplo, que es lo básico, lo que todo el mundo sabe, a ver qué camino lleva su voto desde que lo echa en la urna o hasta que empieza, más que así tan arriba? De todas formas, no es elevado, sino que va a ser... Hombre, a todo el mundo no llega a ese alcance. No, pero poco a poco pues vamos a utilizar material, por utilizaremos libros, diapositivas, decía, proyecciones. Y bueno, hablaremos del papel del Estado también. Sí, yo considero que es necesaria una formación política que tenga, sobre todo la juventud, que hoy día no está más apática. Pero empezar desde abajo... Y luego ya ir subiendo escalones... Es que eso es desde abajo. ¿Sí? Hacia arriba, es que... Pero esto es desde abajo, dentro de nuestra ideología, ¿no, Toñi? Desde arriba sería empezar, en vez de por el materialismo histórico, empezar por el Estado y la Revolución de Lenin, por cosas que ya son más complejas, ¿no? O en vez de por principios elementales de filosofía, pues empezar por un libro de Pulitzer o... Que igual lo que se quiere decir con esto es que igual con un lenguaje muy simple. Sí, ¿no? O sea, sí, va a ser pedagógico y va a ser sencillo. Eso, es que va a ser sencillo y va a ser entendible. Claro, lo que pasa es que son cosas que no estamos acostumbrados a hablarlas, ¿no? Porque es otra ideología la imperante, ¿no? La ideología que le interesa a las clases dominantes que controlan el sistema, ¿no? De todas formas, hablando del sufragio, pues lo vamos a ver como... No, te he dicho eso como podía haberte dicho otra cosa, ¿no? Que es lo que se me ha venido. Va todo, está todo relacionado, porque veremos la creación del Estado burgués, el objetivo que tiene, y cómo lo primero que hace el nuevo Estado burgués cuando surge, porque el Estado no ha existido siempre, sino que un sujeto históricamente determinado, surge en un momento determinado cuando es necesario, porque existen unas clases antagónicas, es necesario un Estado que reprima, que controle la clase dominante para reprimir a la explotada. Entonces veremos cómo el Estado burgués pues crea los destacamentos armados para reprimir, crea la división territorial, porque no siempre ha existido fronteras, sino antes había tribus que iban de un lado a otro y ningún territorio era de nadie, y cómo crea también el sufragio universal, que es un método de apariencia democrática, ¿no? Pues la democracia no es votar solo, votar. Democracia... Para un... Te podía haber dicho otra cosa y demás. Sí. Es que hablas de la clase dominante y esas cosas, y entonces la gente cuando escucha eso, pues, le echa para atrás, claro, y dice, bueno, si a mí no me domina nadie, ¿cómo? Bueno, pero eso no pensamos, ¿no? Eso es lo que se piensa. Por eso hay que llegar, yo creo que empezar desde abajo para que ellos mismos descubran esa dominación. Sí, sí, claro. Porque ellos aparentemente miran y no ven eso. No ven eso. Y este chalado que viene aquí a contarnos esto. De todas maneras, Toñi, yo creo que la persona que vea este taller tal y como está anunciado... Sí, se hace una idea. Se hace una idea de a qué viene. No es una persona que no entienda nada de nada. No, pero, por ejemplo, está abierto a todo el mundo, tanto al que sepa como al que no sepa, al que tenga unos conocimientos... Sí, pero tiene una inquietud. Entonces... inicial, se supone, ¿no? Claro, el que no tiene inquietud es que no va nada, ni a esto, sí, ni a nada. Ya. Ni a un concierto, ni se queda con la litrona y... Se acabó. Y hablando de fútbol y de... No, por favor, aquí fútbol, nada. Prohibido. Y además, supongo que se hará una especie de evaluación inicial para saber... El nivel de la tantear gente. Claro, nivel sí, va a estar adaptado, ¿verdad? Que el ¿cuánto maestro... ¿Cuánto dura? Cada pues son 3 días y empieza a las 11:30, pues... Un par de horitas, depende de... Ah, que es flexible. Sí, bueno, de las preguntas o de la participación también de las personas que asistan. ¿Y está abierto a todo el mundo? Sí, sí. Es que decir que empezamos ya el sábado 7, o sea, el próximo sábado, 7 de noviembre. ¿Y dónde la gente dónde se puede inscribir? Pues la sede de Izquierda Unida, calle del Carmen número 64... por teléfono en 95 590 36 77, que es el teléfono de Asamblea Local de Izquierda Unida, o también por email en el correo IULVCA, que es de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria para Andalucía, las iniciales IULVCA-ECIJA@telefónica.net. ¿Las plazas son limitadas? No vamos a poner límite, mientras más personas vengan, pues más alcance tendrá y más revolución se puede hacer. Mientras más mejor. Los objetivos. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí. Aquí, aquí. Aquí. En la sede de Izquierda Unida. Más una jornada no son la panacea, nadie cambia 100%, sino que es la práctica, sí, donde se forma. Claro. Ve conceptos básicos. No, pero puede haber un enriquecimiento por un intercambio de ideas entre uno y otro. Uh-huh. Pueden aprender, hay gente que no participa, van a reuniones, a charlas y no participa. Sin embargo, al escuchar a los demás, puedes ir aprendiendo. Uh-huh. Siempre se aprende. Hombre, siempre. Siempre, claro. Siempre. Y más cuando son cosas nuevas que no... No se conocen. Claro. Y está abierto a la comarca también, por está supuesto. Abierto a la comarca también. En principio parece que van a venir también personas de Fuente Andalucía, de Marinaleda, y espero que también de Cañada y de la Luisiana, Campillo y La Campana, pues puedan asistir también. Muy bien. Pues esperemos. Supongo que en vista de, según el éxito, ¿no?, se habrá una segunda parte. Claro, ya una vez que está elaborado el material, según, bueno, habrá que evaluar luego si se han cumplido los objetivos y la participación, pues cabe poder hacer otro taller de formación política con los mismos contenidos y con estas personas que ya van adquiriendo estos contenidos y tienen estos conocimientos, pasar a otros más complejos, como hemos dicho. Muy bien, pues si quieres... Siempre se puede seguir aprendiendo, ¿no? Siempre, siempre. El saber no ocupa lugar. Se ocupa, dicen, claro, que sí, que sí. Está... Y nosotros mismos, yo vengo precisamente ya a la de Constantina, de las jornadas provinciales, estuvimos viernes, sábado y domingo de las Juventudes Comunistas y de Andalucía y del Partido Comunista de Andalucía, pues tiene una escuela de formación también más compleja, que ha sido... que está muy bien valorada dentro del movimiento revolucionario, que está aprobada por los profesores de marxismo de la Universidad Cubana de Marxismo, y que ahora mismo pues están utilizando este mismo método que aplica el Comité de Provincia de Sevilla. Se está empleando profesores del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, están en Sevilla formándose en el método para luego aplicarlo allí, ¿no? Pues son tres niveles, cada nivel tiene dos sesiones y tal, y el método. Tú también has eficiente. Estado, hay que decir que también has estado en formación en Cuba, en el Sáhara, ¿no? Uh-huh. En todos los sitios que pillas. Sí. O sea que. Viaja. Hay que moverse. Allí, ¿no? Y se forma, viaja y se forma, que es lo bueno, aprende. Es joven, déjalo que disfrute. Así que nada, anima a todas las personas que se apunten, ¿no? Que participe. A ver si tiene éxito y llena todo lo de ahí abajo. Bueno, poquito a poco. Se... Hombre, que... poquito a poco. Por lo menos con hacerle a la gente plantearse cómo está esto estructurado y tener una concepción de... Y tener un espíritu crítico, ¿no? Claro. Que no lo tenemos, la mayoría de la gente... No, porque... Porque nos lo han anulado casi... Uh-huh. Pues nada más que con eso ya sería un objetivo casi cubierto. Claro. Con despertar esa inquietud, claro, ¿no? Uh-huh. Plantearse. Sí, otras personas que tienen inquietudes también, que tengan también herramientas, porque al fin y al cabo son herramientas para la transformación y para el cambio y la organización. Para el análisis. Claro. Uh-huh. Bueno, pues sí. Si te digo que recomiendes un libro, ya sé cuál me vas a recomendar. Sí, ¿cuál? Aquí tenemos unos cuantos, ¿no? Bueno, ahora mismo he acabado el libro de Marcos Ana, Decidme cómo es un árbol. Puedo recomendar porque es de una persona que ha pasado media vida, 23 años, en las cárceles franquistas por ser militante de la Juventud Socialista Unificada, que era la juventud del Partido Comunista y de las juventudes marxistas del PSOE, aunque ahora el PSOE se las quiera apoderar, ¿no? Con las 13 rosas, que se habla de las juventudes socialistas unificadas y parece que son las juventudes del PSOE, ¿no? Entonces este hombre pues ha pasado 23 años en la cárcel, y entonces el libro pues cuenta la represión tremenda que hubo, ¿no? Después de la guerra civil, la represión llevaron a cabo los fascistas, como los compañeros lo sacaban por la noche para fusilarlo todos los días de 10 en 10 o de 20 en 20 en grupo. Él se libró porque estuvo condenado a muerte también. Al final, después de 23 años, pues le dieron la libertad y entonces cuenta tanto la vida en prisión como después en libertad. Y siguió fiel a sus ideas. Y poema, porque todavía. Este hombre es poeta. Y... fiel a sus ideas. Uh-huh. Yo creí que ibas a recomendar El Capital. El Capital, ¿no? Que por lo visto ha aumentado la venta ahora. Sí, mucho, sí, por la crisis, ¿no? Sí, es curioso, ¿eh? Uh-huh. Bueno, espera que vamos a poner la música. Vamos a seguir con nuestra sección de libros, no sin antes repetir que la persona que se quiera apuntar a este taller de formación política en Écija, en la sede de Izquierda Unida, lo puede hacer y que empieza el día 7 de noviembre, sábado, a las 11:30 de la mañana. Estaba hablando Miguel Ángel del libro de Marco Sana, Decidme que es un árbol, ¿no? Sí, Decidme cómo es un árbol. ¿Cómo es un árbol? Y respecto a Loli, perdona, lo que has dicho del Capital, ahora están en público saliendo una colección, ¿no? Van a salir muy el Estado de la Revolución de Lenin, sí, el Manifiesto Comunista. De todas formas, estos libros hay que saber contextualizarlo también. Nosotros ahora en la jornada de la JK hemos estado estudiando el Estado de la Revolución. También el Manifiesto Comunista pues habla en unos términos, por ejemplo, que pueden chocar. Por ejemplo, Mar utiliza el término la dictadura del proletariado, que hay que saber contextualizarlo porque a la gente le suena a dictadura, a fascismo, claro, y tal, y es un término que se refiere que lo que hay ahora mismo la dictadura burguesa, porque es el gobierno de la minoría sobre la inmensa mayoría, que son los desposeídos de los medios de producción. Y la dictadura del proletariado, por lo que sería un gobierno de la mayoría, un gobierno obrero, haciendo política hacia la mayoría y en contra de la minoría, ¿no? Que es la desposeyendo de los privilegios que tienen, ¿no? Entonces. Bueno, pues yo quería recomendar un libro que no sé si habéis leído, se llama El corazón helado. Sí, ¿lo has leído? Venga, pues habla de Almudena Grande. Ay, me encanta Almudena Grande. Bueno, es un libro muy denso, muy largo, que habla sobre la guerra civil, habla sobre el exilio y habla sobre, bueno, las herencias que dejamos muchas veces para el futuro, ¿no? Porque, bueno, son un poco las consecuencias de actos terribles que ocurren en el pasado que tienen una trascendencia para los descendientes de estas dos familias, una familia republicana y otra fascista. Y por ahí va un poco lo del título de la novela, lo de aludiendo, sí, al verso de Machado. Sí. Porque hay historias que te hielan el corazón, sí, ¿no? Y una de las dos Españas del arte del corazón, ese además. Eso es. Sí. Pues nada, recomendamos este libro y el de Marco Sana, también ya hablamos otra vez antes aquí. Y de peli, ¿habéis visto alguna película esta semana que os haya impactado? Yo iba a ir a ver This Is It de Michael Jackson, pero no la he visto. Pero dice, la crítica que he leído es buena, la están poniendo aquí en Écija. Sí, la han estrenado aquí. Sí, sí. Uy, sí, la han estrenado, pero estoy, no sé. Yo estaba mirando hoy, no la veía como para mañana ya, no sé si... Que iba a estar 2 semanas nada más, por lo visto. Sí. No, pero en vista del éxito, dice que ha tenido un éxito de taquilla enorme. Pues creo que lo van a prorrogar. Sí, nada más que el primer día que la pusieron en Estados Unidos... ganó 7,4 millones de dólares. Claro, ahora viene el morbo, ahora, después de muerto. No, pero dice, yo he leído críticas y dice que no hurga en el sentimentalismo. No, pero si son por lo visto los ensayos, lo que él iba a hacer, Sí, en los conciertos de Londres. Lo concierto que iba a... O sea, que es un poco espectáculo, ¿no? A mí me gusta, a mí es que me gustaba el espectáculo de Michael Jackson mucho. A mí me gusta ni verlo en la tele chiquera. Oye, a mí con esa cara que tenía... Con la cara blanca. Sony... Y tú eres negro, ya está, y no te pones de tinta. Bueno, pero eso ya es que... Hombre, hace una víctima de... Sí, es. Hombre, yo de pequeña... De la doctrina dominante... Yo de pequeña parecía, te lo encuentras en la oscuridad y te da un susto. Era muy mono, de pequeñito era muy mono. Sí, sí, sí. Pero cuando se puso desteñido, muchacha, parecía un muerto, Yo siempre decía, te la has echado un tinte, la has echado un tinte. Este la has despistado. Yo cuando me veo la niña, digo, qué cara. Yo siempre decía que quería, yo iba a colegio de monjas y las monjas me preguntaban siempre, y bueno, preguntaban a las niñas pues a ver qué quería ser una de mayor, yo enfermera, yo médico, yo no sé qué, yo decía, yo quiero bailar como los Jackson 5, que era Michael Jackson, mi máxima era ser actriz, que eso pues mira lo conseguí, y luego bailar como los Jackson 5, fíjate tú qué cosas tenemos, es que bailaba muy bien, sí, ¿no? Me gusta, así me parece la monja, mi niña estaba en la guardería y me decía, la ya lleva a ser monja, digo, monja ni muerta, le decía yo, sofidencia. Digo, uy, esto se lo he deseado así. Digo, ni cura ni monja. Me lo prefiero otra cosa que cura o monja. Eso se lo he deseado a la monja. Más buena, más monja que era. Era buenísima. Manu, la de la guardería de ahí, de esta Carmona. Los hijos no son lo que nosotros queremos. Hombre, lo que nosotros pero vamos, queremos. Que lo mío no de iglesia, mío, no, de monja y cura, no. Ninguno. Vamos con nuestro espacio de ecología. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la... Como anunciamos el último día, y vamos a hablar hoy de una página web muy interesante que se llama Chicas Verdes, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Venga, sí. Háblanos. Bueno, esto es un proyecto de jóvenes, de muchachos jóvenes, para ayudar a todas las chicas que quieran contribuir al cuidado del planeta. Tiene, consta de tres partes, primero una guía, luego una serie de recursos y después tiene además un concurso de imágenes. Pero no solamente está bien esto, sino que además tiene enlace con otra serie de páginas muy interesantes, sobre todo a nivel coeducativo y demás, que a mí me ha interesado mucho. Y la guía habla de cómo consumir productos naturales, productos ecológicos, tanto de belleza como de medicina, ¿no? Sí. Y además está muy bien diseñada la página. La página, sí. Muy amena. Es interesante porque podemos recurrir a remedios caseros para males menores que vienen muy bien y no tenemos que ir al botiquín y atachonarnos de productos químicos. Entonces, me ha gustado también. Lo has visto, ¿no? Bueno, pues se llama Chicas Verdes, ¿no? Sí, efectivamente. Así, tal como se suena. Se mete tal como suena, en el Google. Pensamos... Pero cuidado que hay, cuando metes en el Google salen otras... Chicas. O sea, busquemos las chicas verdes. Que no tiene nada que ver. No tiene la página, no. Pero tiene, bueno, la dirección. Está interesante. Habla de una tal Elise Ottesen-Jensen, no sé si lo visteis, que fundó una asociación sueca para la educación sexual ya en 1933. Y se dedicó a vender condones en esa época y con los beneficios... Todavía había, ponía, en esta época había eso. Sí, centros de planificación familiar Y decía, esta mujer decía, que todos los niños y niñas que nazcan sean bienvenidos. Los hombres y mujeres que sean iguales. Y la sexualidad sea la expresión de intimidad, placer y cariño. Se llamaba Elise Ottesen-Jensen, que era sueca. Y también esta semana se celebró el Día Mundial del Decrecimiento. ¿Alguien sabe lo que es eso? Venga, responda. Decrecimiento económico, pero el Día del Decrecimiento. Es que hay día de todo, día de todo. El lema es... Además hay calendario, donde te viene el día tal, te celebra esto, el día tal, el otro, lo otro, lo... Porque yo además lo he cogido en algunos, es curioso, porque dice, bueno, y todos los días hay algo que celebrar, todas las cosas necesitan un día. Pues dice que el crecimiento genera, eso estarás tú de acuerdo, pobreza, destrucción, pobreza, destrucción medioambiental y precariedad. Entonces hay toda una filosofía que en resumen es que lo importante es ser, no tener, y tener menos para, el lema es tener menos para vivir mejor. El crecimiento que no es sostenible. Eso es, el crecimiento no sostenible. Basado en la explotación a lo mejor intensiva de recursos naturales no renovables y de... Exactamente. Menos cosas, más humanos, menos consumistas y más, y un modo de vida más sencillo. Estamos a favor del desarrollo de la técnica y de la mejora de las condiciones de vida, pero no de la explotación intensiva del planeta y del consumismo saqueo desaforado y de... Porque... Del derroche y el despilfarro sin... Leí hace poco sentido, una cosa, ¿no?, que me gustó mucho, decía, ¿por qué llamarle crisis cuando ha sido un saqueo? Es que lo ideal sería para esto no pedir nadie ningún crédito. Entonces íbamos a vivir pues con lo que tenemos. Y los bancos también iban a tener ningún crédito. Si no pedimos ningún crédito, vivimos al día. Vamos, me parece así de sencillo, entre comillas, ¿no? Pero es razonable. No se pide hipotecas, no se pide crédito, se vive con lo que se tiene. Sí, pero de todas formas hay que pagarle al banco porque tú cobras a través del ya, banco. Pero si no, claro. Ya, pero tampoco tendría por qué ser así. Es así porque lo hemos hecho así. Ajá. En términos marxistas, volviendo otra vez. La libertad consiste en eso, ¿no? La libertad está en contraposición con la necesidad. Quiere decir que a menos necesidades que tenga la persona, tiene más libertad. Más libre, claro. Claro. Yo tengo aquí un... Tiene menos crédito, tiene menos que claro, pagar. Claro. Lo que pasa es que tiene que haber un Estado que le proporcione vivienda, sanidad, educación, acceso a la cultura, al deporte, a la alimentación. Perdona. Según Juan Costa, miembro del Secretariado de Verdes del Mediterráneo, pues dice que en principio nos dijeron creced y multiplicaos. O bien, lo que dice Bart Simpson, multiplícate por cero. O sea que al final dice, vamos a hacer esto porque así menguamos. Ese no será el que han echado ahí en Valencia, no, del PP. El del coche. No, dice, bueno, mejor. Juan Costa, miembro del Secretariado de Verdes del Mediterráneo. Bueno, pues eso. Importante, resumen, ser, no tener, ¿no? Menos para vivir mejor. Y que tengamos garantizadas, como dice Miguel Ángel, nuestras necesidades. Hombre, también hemos creado unas necesidades y unas cosas que ya estamos acostumbrados y nos las quitan y... Bueno. Sí, pero acumulamos muchas cosas, ¿eh? Hombre, ya. Pero... Yo es que como hoy estás pintando... Claro. No es verdad, te das cuenta cuando recoges un poco tiene y dices, bueno, ¿y esto yo para qué lo quiero? Esto, tienes cosas que ni recuerdas que las tienes, ¿no? Sí, y además, y eso me pasa a mí nada más, digo, ¿no? Ah, al final nos pasa claro, un poco a todos, claro, ¿no? El problema es que... Nos crea un estrés importantísimo el tener excesivas cosas que al final dices, ¿y yo para qué quiero esto y para qué quiero lo otro? A mí me crea estrés. Yo creo que cada vez en casa cuando llego y estoy haciendo limpieza, como dices tú, yo tiraría la mitad de la casa para quedarme relajada. Eso quiere decir que con el resto de las cosas que tenemos en el día a día para vivir, que nos sobran cantidad de cosas, seguramente yo por lo menos creo que voy a eso, a vivir más tranquila y más relajada, ¿no? Sí. Que no tiene por qué cuanto más... problema es que tenemos un planeta y entonces ese planeta lo tenemos que cuidar entre todos, porque hay problemas que son globales y afectan a todos los países y a todas las personas del mundo. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de que Estados Unidos, que es una sociedad donde vive el 5% de la población mundial, derrocha el 25% de la energía, ¿no? Sí, entonces, y hay otros países como China, que tiene 1.300 millones de habitantes, la India 1.000 millones, que tienen derecho también a si los Estados Unidos lo tienen, porque ellos no van a poder permitirse ese consumismo, ¿no? Entonces, claro, entre todos hay que llegar a un modelo más sostenible. Luego Estados Unidos, pues en los índices de desarrollo humano y en las encuestas sobre felicidad y eso, pues no es la sociedad precisamente donde con mayor calidad de vida, y a pesar del despilfarro que existe allí, ¿no? Que me acordaba, me ha venido a la cabeza este mediodía viendo las noticias, que dice que han puesto, creo que en tu tierra, Loli, un contenedor nuevo para recoger los pelos y las uñas de color gris y demás. El pelo, las uñas y el polvo de la casa, de barrer. Sí, sí. O sea, más, ahora está el de vidrio, el de cartón y, sí, y esto, aquí, el de envases y el de pelos y uñas y polvo de barrer. Que me ha hecho mucha gracia. Claro, la gente se está volviendo un poco loca y dice, hombre, sabemos en Cataluña hace muchos años que se está reciclando muchas cosas. Claro. No sé cómo, ya llamaré a la familia a ver cómo les va. Han empezado. Porque ahora, si nosotras aquí en Écija ya es difícil clasificar papel, plástico y basura, allí hacen papel, plástico, basura, las latas las tienen aparte, las pilas, la ropa, claro, y los zapatos. Hay un espacio que a veces hay 7 contenedores seguidos. Decía uno en la radio, dice, si nosotros clasificamos tanto, ¿por qué nos hacen pagar para que clasifiquen? Sí, se ahorra de trabajo. Es que es verdad, ahora porque tenemos que pagar lo que pagamos para reciclar. Yo lo he hecho, mi charo, he dicho, pues yo no lo hago, porque nos van a cobrar que lo arreglen. Hombre, es que es así. Vaya, eso no es políticamente correcto. Conté que yo lo he hecho aparte. Pero mi chica, mi chano dice, y encima esto quiere que lo pagamos y nos van a cobrar. Hombre, yo lo único que sé es que yo me pego muchas veces delante de... Tú convences a la Charo de que hay que reciclar. No, hay que reciclar, hay que reciclar. No, ella no lo hace mucho, pero nosotros sí. Pero encima de todo te cobran 2 euros. Se llevó unos gastos, también. Y como lo pagué, como me ha pasado, porque le pagué de mi charo y me han cobrado 15, porque la he pagado unos días más tarde. Y yo ahora lo he hecho todo aparte. Pero si no llegamos a reciclar, vaya, ahora pongámonos serias. Va a ser más difícil lo otro, tenemos que reciclar desde nuestra casa para que se continúe reciclando después. No, yo lo he hecho aparte, Yo tengo 2 hortas y lo he hecho aparte todo. Pero ya que cada vez nos van cobrando más cosas, me cago en la mar, que verdad. Que esos servicios hay que pagar. Sí, ya, ¿no? Y nos pagamos la basura, sí, también. Pues vamos con una musiquita para relajarnos. Ya se va a poner una musiquita graciosa. Aunque me cueste la vida, no dejaré de quererte. Bueno, era la voz de Bernarda de Utrera, sí, que murió esta semana, ¿no? A los 82 años, la reina de la bulería, que a ti te gustaba, la conocía, ¿no? Sí, la hermana se murió hace tiempo. En el 2006, su hermana Fernanda. La Fernanda. Y es hija predilecta de Utrera, llevó muchos premios y las bulerías las bordaba. Y esto lo cantaba, ¿cómo era esta antigua? Triana. Triana. También. Bueno, pues ahí quedaba la música de Bernarda de Utrera. Y ahora otras noticias que tenemos aquí rápidamente, porque siempre se nos va el tiempo. Ha habido en tu pueblo, Loli, en Cataluña, unas jornadas contra la mutilación femenina. Toñi, ¿tú tienes...? No. ¿No? Bueno, pues todo el mundo sabe lo que es la mutilación femenina. Es una... genital. Genital femenina. Sí. Mucha mutilación genital. Le cortas pescuezo, le cortas... Explícate bien, chino. No, que es un problema serio. Vamos a ver, hablar en castellano ya. Venga. Que le corta el clítoris. Vamos a decirlo así. Ya está, ya. Hay que hablar en castellano. Hay que hablar en castellano. Se ha acabado ya. Bueno, pues hay cerca de 3 millones de niñas que sufren al año esta mutilación. Eso es una barbaridad. Así que, ¿Y eso por qué? ¿Para qué te lo hacen porque hecho? Porque su cultura lo consideran así. Y ya está. Entonces, en Cataluña, ¿qué ha pasado? Llevan tiempo concienciados y protestando, pero... Sí, porque sabes que ahora, como hay mucha inmigración, hay gente que los han pillado, que se van a su país de origen, porque en España, claro, está prohibido. Y entonces se van a su país de origen a hacerle la mutilación. Entonces están concienciando a la gente, hacen reuniones y hablan eso que ha dicho Toni, que hay 3 millones al año de niñas que sufren la mutilación. En Gambia está permitido, en Senegal está prohibido, pero lo hacen fuera, se van... Y en España pasa otro tanto lo mismo, se van fuera. Afortunadamente en cada vez hay más países, gracias a... En los que se está prohibiendo ya, sí. Los que se está prohibiendo. ¿Eso para qué se lo hace? Eso es una forma de dominación de la mujer. Claro. Como todas las que hay, como el burka, como cualquiera. Pues le quitan el órgano del placer, pues ya está. Ya está, mira. Es una forma más de sometimiento. Al hombre no le quitan nada. No le quitan nada, a la mujer nada. Al hombre nada. Las clases dominantes. La clase dominante, exactamente. La clase dominante es varón. Eso no lo has dicho, pero. Eso no lo has dicho, ¿eh? Siempre así está todo impregnado, todo. Además, eso. La izquierda se olvida muchas veces de las mujeres. Sí, verdad. Pero bueno, siempre estamos aquí otra para recordarla. Aunque seamos el boquillo cojonero, como dice el refrán ese. La mosca cojonera. Pero bueno, cuando acabe la explotación de una persona sobre otra, acabará también la desigualdad, ¿no? Entre personas y entre géneros, ¿no? Creo ni una cosa ni otra, creo. Yo creo que esos son dos utopías que no creo. No, hombre, si eso llegará. Que lleguemos. Dentro de 10 años, dentro de 50, dentro de 200 años, pero. No lo sé. O dentro de 3 años y medio. Si no se acaba el mundo antes, ¿no? Claro, si no acaban antes esta gente con el mundo. La dominación sobre. Porque la situación de la mujer surge también en otro momento histórico, no ha existido siempre, ¿no? Sino cuando. La mujer ha asistido siempre. No, la dominación del hombre sobre la mujer ha asistido siempre. No, surge cuando determinadas sociedades pues precisan de la explotación de los hombres en el trabajo y utilizan a la mujer cuando para cuando procrear, se hicieron sedentarios, ni más ni menos. ¿Sí? Cuando descubrió el hombre que gracias a él las mujeres se quedaban embarazadas. Exactamente, desde entonces. Desde entonces empezó la posesión sobre las mujeres. Lo que sí, en la Revolución Francesa lo que salimos las mujeres fue del concepto de ciudadanía. pero ya estábamos sometidas de antes. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, cuando tú lees la Declaración de Derechos Humanos, que parece que era maravillosa, pues ahí nosotras no estábamos, las mujeres. Entonces se nos excluyó del concepto de ciudadanía y seguimos reivindicando la ciudadanía, porque a fin de cuentas los planes de igualdad, todo lo que hemos estado hablando es eso, reivindicar nuestro espacio como ciudadanas, ¿no? De primera, no de segunda. Segunda categoría. Ya por lo menos te deja entrar al banco sola y pedir crédito. Ya no te pide la firma del marido, ¿no? Aunque todavía hay algunas personas y algunos sitios que no te tratan regular. Te tratan no regular. Igual. Pero bueno, como eso, con el dinero de uno, va uno donde le da la gana, que no te gusta, pues a otro sitio, fuera. Y ya está. Más los pueblos pequeños también, ¿no? Mientras más en cultura, más... Sí, pero hay mucho intelectual marxista, sí, muchísimo, sí. ¿Eh? Sí, sí, incluso hay muchas veces, no claro, solo porque... es que hay que luchar contra los hombres, es que hay también contra las mismas mujeres, que somos machistas, claro. Lo padecemos, es una sociedad patriarcal. Bueno, pues, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pues, no debería de ser así. No vamos nosotras a flagelar. No, hombre, no. Pero que muchas veces tropieza también. Bueno, que son peor. Vamos a inaugurar una sección que se llama Frivolidades. Ah, sí, qué bien. En la primera. Nos ríamos un poco. ¿Vosotras cómo andáis de pestañas? ¿Bien? Oh. Escasas. Uy, muy escasas. Uy, es porque mi caballo de batalla. Han hecho un estudio en Estados Unidos, claro, con 600 horas de entrevistas a 2.300 mujeres y con 5.000 fotos, y han descubierto que solo el 21% de las mujeres estamos contentas con nuestras pestañas. Necesitábamos un estudio así para empezar a, yo qué sé, a la igualdad, a crecer en eso, madre eso mía. Qué buena. Porque si no te la ponen postiza, conforme andan, no te la ponen postiza. ¿Qué os parece? Pena. Pues a mí que es mentira, ¿no? Yo no creo que las mujeres, el 20, ¿cuánto es? 21, ha dicho, ¿no? El 21, solo que las mujeres estén pendientes de eso, de las pestañas. Yo es que nunca se me ocurrió pensar. Tampoco, la verdad. Pues sabes que hay un producto específico para cada tipo de pestaña. Ay, eso es lo mejor, porque vamos a ver, ¿vosotras cómo la tenéis? ¿De qué tipo la tenéis las pestañas? Porque hay varios tipos, os voy a decir. A ver, pestañas indisciplinadas, pestañas irregulares, pestañas rígidas, pestañas debilitadas y pestañas claras. ¿Cuántas categorías? Explícate, más exhaustivo. Esto hay que estudiar, claras, ¿eh? Yo claras. Indisciplinado, digo yo, no sé, sí. A las pestañas. Porque la tiene más chica o más grande. Pero fijaros que está hecho, todo eso está hecho para vendernos esos rímels que venden, sí. que nos anuncian, pues, tanto con esas pestañas que van a barrer la puerta de enfrente. La tienen para arriba. Esa, sí, sí, sí. Eso no lo utilizo. Pues a eso se dedican. Como no hay problemas en el mundo. Yo como no me gustan panar los dos. Las mujeres somos objeto de... ¿Tú estás contenta con tus pestañas? No me lo planteas. Ya son irregulares. La tuya, tú no sabes, Loli. Las mías indisciplinadas. Hasta las pestañas. Las tuyas claras. Claras, ¿no? Y las de Toño y rígidas, en abanico. Las rígidas, que son las que son vueltas, tienen las pestañas vueltas. No, rígidas las son... las que son tiesas. Ah, las que van tiesas. Pues... Bueno. Entonces yo, mis niños, los tengo unos que las tienen rizadas, otros tienen las pestañas bonitas. Un muestrario. La mayoría. Tú tienes un muestrario. Y mi nieta, María, tú te fías, tú tienes las pestañas vueltas. Que te hagan una encuesta a la tienes familia, las pestañas, ¿no? Vueltas. Y esto sale en su padre. Ay, la estupidez humana no tiene límites. Cuántas cosas inventas, ¿no? Bueno, pues vamos ya a ir terminando con las convocatorias. ¿Qué tenemos por ahí, Loli, la amiga? Yo tengo la del teatro, que el viernes día 6 a las 9, la compañía de teatro Histrión Teatro con El Casamiento. Sabemos de otras veces que esta compañía es muy buena y nos ha dado siempre muy buen espectáculo y ha sido un rato muy agradable. ¿Cuándo es? El viernes día 6 a las 9 en el Teatro Municipal. Vale, el sábado, el día 7, en Marinaleda, en la sala Palo Palo, un oyente me ha corregido que dije el otro día discoteca. Discoteca, sí, yo lo escuché. Sí. Pero tú no me corregiste, me corrigió otro. Sí. Es la sala Palo Palo, ¿no? Sí, sala Palo Palo. Falsos Profetas. Uh-huh. Esos sí son heavy, ¿no? Eso es un sí. grupo de aquí, de fija. Uh-huh. Heavy. Ponen un autobús para ir allí, de, ¿no? Sí, 8 euros vale. En Liberty y en el Pan Nuevo Moma también me parece que lo puedes sacar. La... ¿Con la entrada? Con la entrada, 8 euros autobús y entrada. Está muy bien. Está muy bien. Pero antes... Antes, por la mañana, hombre, por favor. Antes de ir a la frivolidad, a los falsos profetas. Primero instruirse, hacer planes. Luego relajarse. Primero por la mañana, taller de formación a las 11:30, materialismo histórico. Sí. Muy bien. Pues, con una zapita, un paseíto, deporte. Sí, porque tenemos el deporte, tenemos. Y por la noche a concierto. El cuarto cross de Marta Barrera. Me moría la Marta Barrera, sí señor, el cuarto cross, correrá tu niña, ¿no? ¿Por la tarde? Ah, sí, mi Noelia corre, mi Noelia. El sábado día 7 a las 5. Por la tarde, pero tenemos el día completo, por la mañana jornada, por la tarde el cross y por la noche el concierto. Corre mi nieta, mi Noelia que corre. También hay que decir que ha salido la convocatoria del Área de la Mujer de Relatos Cortos Victoria Sendón. Sí, ya se puede... Se puede consultar las bases en la página web del ayuntamiento. Así es. Y también la vamos a colgar en nuestro blogspot. Y otra cosa que quería yo preguntar de eso. ¿Eso pueden participar gente o personas que no sean de la zona de Écija? Sí. Vale, muy bien. Es que no he leído las bases, pero no me quedaba claro. Yo es para difundirlo a claro, difúndelo. Sí, la idea es esa. Ya el año pasado tuvimos una participación bastante buena, ¿eh? Vamos a ver si seguimos. También decir para los cinéfilos que empieza el Festival de Cine de Sevilla el día 7, okay. Del 7 al 14, que hay un montón de películas muy interesantes. Y ya lo volveremos a repetir, pero ya vamos anunciando que el día 14 hay una manifestación por la independencia del pueblo saharaui en Madrid. Y que sale un autobús de aquí, decía. De aquí. Y también hay una velada de humor de la Galatea. Este la fin de semana también. Este, el 14. El mismo día 14. Que actúa Ricardo López Farfán. Sí. Es humorista local. Se llama Primera Noche Cómica, 69 formas de hacer el humor. Ah, yo creo que era el amor. Ya. Ahí está el truco. Te equivocas y... ya tomé mucha... Ahí está el juego. Está ahí toda. Juego de palabras y de miradas y de sonrisas. Y el día 29 de noviembre, Loli, la manifestación en Sevilla. También lo repetiremos. El capitalismo es el problema. El capitalismo es el problema. Y también habrá autobús desde aquí. De como en Sevilla, me duele a mí la pierna tanto y voy. Y vienen, ¿no? Y ya nos vamos a ir despidiendo con una... Sonrisa. Con una despedida a un gran actor... que murió hoy, José Luis López Vázquez. José Luis López Vázquez. Vázquez, 77 años. No, 87. Yo me enteré a 77, yo me parecía que ese hombre era mayor. Todos cumplimos hombre, años. Pues yo me enteré. Hombre, era mucho mayor que tú, sí. Valle, ya se le notaba. Es que la de mi marido y mi madre, y además yo me enteré, pero digo, pues mira, pues me enteré 77. Decir que pueden escuchar todo el mundo nuestro programa en el 93.4 de la FM Radio y también a través de internet en FM www.radioecija.blogspot.com y también en nuestro blog, que tiene, por cierto, novedades. Tiene una sección nueva que se llama Las Imprescindibles. Tiene el boletín nuevo de la Asociación Yerbabuena. Y tiene también algunas colaboraciones de las jóvenes feministas. Ah, qué bien. Y verás que tiene vidilla el blog. Uh-huh. Os aconsejo que... Sí, yo lo he visto, está muy bien. Que lo veáis. Y ya nos despedimos, hasta la próxima semana, Valle. Fíjate, que mi prima de Barcelona, se lo mandé yo decir el otro día, me dijo que no ve en internet. ¿Que no lo ve? Que no ve. Que no escucha. Ve las fotos. Conchi y su amiga Consuelo. Nos escuchan, ¿no? Nos escuchan en todo el mundo. Sí, nos ve en Barcelona. Sabadell, en Badalona, ¿sabes? Vamos a mandar un saludo para ese planeta Tierra que nos escucha desde Écija. Chicos y chicas, ¡os saludamos! A mí que se le dije yo, digo, pues ahí vive con nosotros una Loli, Cecilia, que cuando dice, ¿cómo es? Dice tú, Deu. Adeu, digo, es de Barcelona. Miguel Ángel, muchas gracias por venir. Nada, que gracias. Sea un éxito tu taller. Espero que sí, y gracias por contribuir a la formación de la gente de Écija, que nos hace mucha falta. Lola, muchas gracias, te esperamos otro día. Claro. Y a vosotras ya casi nada, os despido porque... Estamos aquí todos los días. Vaya, hasta la próxima semana. Muchas gracias, Toñi, Sena. Hasta la próxima semana. Y Loli también, que ha hecho un esfuerzo de venir... corriendo. Venir a tu programa, que es nuestro programa, no es ningún esfuerzo. Es, que no es, una, relaja, es una alegría. No hay exclusividad. Y nos relajamos y lo bien que lo pasamos. Sema, gracias. Y a nuestros. Y al público oyentes, que nos ha estado escuchando. Al público. Les esperamos la próxima semana en nuestro programa. Las somos todas. Hacerte la comida mientras corren los niños por la casa, y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero, porque yo sin ti es que no soy nada, y quiero ser tu florero con mi cintura ancha, muy contenta cuando aquí. Hoy es jueves, nena, nuestro jueves íntimo. Todos los días hay que ser jueves. ¿Lo que te ocurre? Toma, tu pipa cargadita. No me apetece fumar, no me apetece fumar de momento. Oye, ¿qué hay partido? Regino, ¿qué hay partido? ¿Qué de partido? No me huya, no me huya Rosalía, no me huya Rosalía. ¡Mi pierna! ¿Cómo vienes, hijo? ¡Ay! ¡He criado tus orquídeas, criatura! ¿De quién son estas zapatillas? De Foca, te las he comprado esta mañana. ¡Qué detalle, Rosalía! ¡Qué detalle! ¿Esperas a alguien? No, será el periódico. Adelante, adelante. Tú vigila. Y yo que creía que íbamos a ser los primeros, aquí se descuida uno y le dejan fuera del negocio. ¡Esto se va animando! Ya sabía yo que vendríais. Ha venido este, yo no. Entonces, ¿qué haces aquí? Ala, sentaos. Precisamente estábamos haciendo el reparto de beneficios. ¿Ya? Claro, antes de dar un atraco hay que saber lo que necesita cada uno. Así se hacen las cuentas y luego cuadran. Ala. Pero tú lo has pensado bien. Naturalmente. ¿Y estás seguro de que no se descubrirá nunca? Seguro. ¿Y no nos pasará nada? ¿Pero qué nos va a pasar? ¿Y vosotros estáis de acuerdo? Claro. ¿No faltaba más? Si es un negocio pinchado. Entonces apúntame a mí también. Bueno. A la jefe, siga. Y vamos por el televisor de Enriqueta. Aparta, conserje, déjame trabajar. ¡Basta, cretino imbécil mameluco! ¡Quítese de mi vista, desdichado! ¡No quiero verle más chupagomas! ¡Melenudo! ¡Alto! ¡Ye, ye! Que faltaba. ¡Ah! familia. Ya estoy aquí. No. ¡Qué viajecito! Desde ayer que salí, 5 pinchazos del tubo de escape roto, 2 vielas fundidas, me quedé sin luz en la carretera y cuando todo iba como una seda, sin gasolina. Ni menores ni mayores. Se acabó la sesión. ¡Qué rabia! ¡Ese tío no tiene conciencia! Niños y comentarios. Venga, todo el mundo a la cama. Venga, a la cama. Venga.